amigos, esto es una linda clase de física en la cual cambiamos clase todo el rato. Debido a que, la mayoría del curso encuentra la clase tan aburrida. ¿Cierto, Valentina? Sí, ha sentido. Ha movido la cabeza, pero no lo ha manifestado a través de una seña vocal que, salga. Valentina, ¿te gusta el René? Estudiar no es una prioridad. Buenos días. Estamos hoy día a 14 de octubre, jueves, estamos comenzando la mañana. ¿Qué hora es? ¿Y la temperatura? En Celsius o en Kelvin? Celsius. Celsius, 23 grados. Kelvin. Kelvin. 296 grados. 296 grados. 296 grados. Ya, esa fue los datos de la mañana. Ya, agro campo. Acá tenemos a James haciendo una tarea, pero ya, voy a ocupar la grabadora yo. Quiero entrevistar a la... No, ya, acá vamos a improvisar algo porque no nos podemos mover porque la profe de física está acá. Acá vamos a entrevistar a Lee Jong. Lee, ¿qué se siente estar en primer lugar en la encuesta? Ah, me siento halagado. Sí, Lee, ya. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Por qué me pega? Ya, ahora está haciendo Lee. ¿Qué se siente ser en primer lugar? No sé, pues, es que... no sé. Ciervo, no sé. Mucho como 50. No es cierto, no, no, es que... en primer lugar, yo voté 17 veces por el René y 17 veces por el Antonio. Ah, ya no está en el primer lugar, parece. ¿Cuánto dijo? 17. Pero creí que vaya a clasificar. Y a mí me meto y voto 30 veces. Ya, métanse a llamelo.tk y respondan la encuesta. Ahora vamos a ir donde la Karina, la reina de la encuesta, que lleva como 72 votos. Y le siguen otras niñas que tienen como 3 votos nuevos. Acá vamos a entrevistar a la reina de las votaciones. ¿Tú soy la reina? ¿Qué te sientes de la reina de las votaciones? ¡Córtela! ¡Qué vergüenza! Pero si tú eres la reina, tenés 72 votos. ¡No importa! Le dais paliza a ella. No me tendrán bien esa pena. ¿Pero qué querés que te diga? No sé, ¿por cómo te sentís? Normal. ¿Quieren prueba? ¡Cállate! Ya, ¿quieren prueba? ¿Quieren prueba? ¿Quieren prueba? Señor Pelo. Oiga, Mr. Pelo. ¿Usted quiere prueba? Sí, porque estudié forzadamente. Señor Trampa, ven. Oye, señor Trampa. ¿Quieres prueba? ¿Ah? Oye, pero esto no es una cámara, ¿para qué mover la cabeza? El cabezón. Oye, sin vergüenza. Céfalo. Céfalo. Macrocéfalo. Macrocéfalo. ¿Querís prueba? No. ¿Por qué no? Porque no. ¿Por qué no? Porque no. El tío le dijo macrocéfalo. Yo no le dije nada. No, nada con no, acá, no, nada. No, no, no, no. Oye, usted, señor, que no quiere pasar las palabras. ¿Quiere prueba usted? ¿Ah? ¿Quiere prueba? Sí. Ya. Segundo es falso. Vamos a leer. No. Se usaron estos 3 balones de responder. Llegó el profe. Al Diego le gusta el pico. Este. ¿Ah? ¿Vieron? Ahora el Che está haciendo la entrevista y todas las cosas porque yo estoy estudiando. Nombre de curso con origen griego. Macrocéfalo. Rigi. Histérica. Florencio. A ver. Antropófago. Socio. A ver. Hemiantropo. Juanín. ¿Qué? A ver. Solo niño pasa. No. ¿De quién di algo vos? No. Lipo, socio trae. Hipo, el li. Ostio, Andro Ostio, yo. Somono, Marco. ¿Qué tiene la mea paila acá? Poli. Gracias. Y nos faltó una que era clepto. No, macroencéfalo clepto. El rillo trae. Así es como se come herramienta hoy en día. Vamos a ir donde la reina de las votaciones, porque le quedó gustando. ¿Tú sabes quién votó por ti? No. ¿Quieres que sigan votando por ti? Es lo mismo. ¿Quieres ganar? Pero ¿y depende qué es de premio? Ya no me vaya. ¿Crees que llegué hasta la final? Yo caché, pero ganar. No, eso yo no lo dije, a mí me da lo mismo, yo soy humilde. Ah, qué libre. Ahí entrevistamos. Puta que estoy aburrido, no se me ocurre nada. No. Hora de pegar la socio. Ya, vamos a ir donde los buitres primero a preguntarle si quieren pegar la socio. ¿Te quieres pegar a socio? Sí. Vamos a pegarle. Sí. ¿Cuánto? Ay, el salón. Está aburrido, corta. ¿Qué es el día del profesor para ti? Una mierda. Para perder tiempo. Ya. ¿Qué es el día del profesor para ti? Día libre. Día sin clase. Mañana. Ah, qué divertido. Vamos a ir donde otra persona. Allá. Donde el centro madre. Javiera, ¿qué es el día del profesor para ti? Está corriendo. Ya. ¡Hola! ¿Qué es el día del profesor para ti? Una cagada, profesores flojos que nunca hacen nada y más encima ahora están, tienen dos días libres. O sea, demasiado barça. O sea, nosotros tenemos apenas un perro día y cuatro horas de clase y media hora para festejar nuestro día. O sea, 365. Ya, mejor me caigo. ¿Qué es el día del profesor para ti? Un día perdido. No. Un día que no se debería dar a los profes. Porque es una mierda. Ya, bueno, porque salimos más temprano, tenemos convivencia, tenemos clase de palabras. Ya, y Mati Valentina. Mira, es que tiene. Bueno, no vamos a tener clase. Hay una posibilidad. profe hizo una mierda. Ya. Una mierda. Ya. Y lo positivo es que nos hacen clase, lo pasamos la raja. ¿Tú crees que esto tiene que ver con el yin y el yang? Lo positivo y lo negativo. ¿De dónde sé que te todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno, así que sí. No, este no tiene nada de bueno. Qué mala onda. Eso fue el día del profesor. Una más. Yo quiero hacer mi propaganda que voten por mí en la página. Voten por Paula. Y yo le voy a dar un cuchuflillo en el cojón. ¡Ah! ¡Qué sobornando! No, bueno. Voten por la Karina y no saben lo que les va a dar. ¡Qué opción! ¡Oh! ¿Qué opción soy? Voten C8, ¿va? No, opción. Valentina, ¿todavía te quiere inscribir? No. ¡Bua! La chucha y el huevo. Sí. No. No, pero es. No, no. ¿Cómo se te ocurre? Si estoy grabando. Estoy grabando por diversión nomás. Hay algunos que no les gustan. Ah, sí, sí, faltan algunos que pesan mucho. Ya. Métanse a www.chamelo.tk y voten por favor. Acá tenemos a nuestro Antonio. Oye, ¿por qué no vaya a participar? Participa. ¿Qué este gajo? Claro, pues, ¿ah? ¿Hay alguien más que tenga tu físico en el curso? Además del socio. Gustavo. Ah, pero Gustavo. Es muy brígido. ¿Qué es esa vaya? Es muy, muy, muy bacán. Además nadie lo pesca porque nadie lo ve a él. Lo ven así. Ah, todo bien, bueno. Ah, este es muy paquero. Pero, ay, caleta. En cambio a ti te ven y dicen, ah, el Antonio. Ya, ¿qué es lo que es el día del profesor para ti? Un día de la semana más. Ya, ¿por qué deberían votar por ti las niñas? No sé, no deberían votar por mí, deberían votar por los demás. No deberían gastar su tiempo votando por personas que no se lo merecen. Oficialmente calificado. Gracias. Oye, Jimena, ¿por qué deberían votar por ti? ¿Para qué? Porque la encuesta. Vos soy un metido que me ponía mi nombre en weá. Yo no, yo no. ¿Quién dijo que yo, sí? Yo dije, yo no. Y tú dijiste, no, ya, pues pasó la weá. Y tú dijiste, no. Tení dos votos. Media weá. Jimena, el rico que quiere que una persona vote. En cambio, no, sí. Aún pueden ganar niña, si la Karina tiene 72 votos no más. Así que. Yo no voto por ella, yo no voto por nadie, yo voto nulo. Anarquía, anarquía. Ya. ¿Y? ¿Por qué deberían votar por ti? Porque yo soy. Yo soy yo. ¿Y eso no va? Sí, por eso voten por mí. Porque yo soy yo. Ya. ¿Qué significa para ti el día del profesor? Es un desperdicio de dinero para el país. Se pierden más de 3.000. Tengo una declaración que hacer. Ya. Nueva sección en declaraciones. El Francisco es un zoógeno galac. ¿Y tú, niño encéfalo? No, Cleto macrocéfalo. ¿Qué es lo que es el día del profesor para ti? ¿Qué cosa? El día del profesor, ¿qué es lo que es? Una cabeza. Un día... un día que no sirve para nada. Que te molaste profundo, bro. ¿Qué es el día del profesor para ti? No voy a hablar, después te preguntamos. Sí, después. Faltó el sudo macro rino. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Además con la nariz muy grande. ¿Qué es el día del profesor para ti? El día del profesor se creó en la Meca. Por eso es originario de ahí. Es una mezcla la wea. Es una wea. Tan wea la wea. Uy, la cajo pasó. Eso fue el momento de cultura de... Claudio. Ya. Acá estamos con el... Este no necesita palabras griegas para describirlo. Nicolás no más hay que decir. ¿Qué es lo que el día del profesor Pavo? Respondí una Produce. No quiero una beca. Uy, soy el caliente, ¿eh? Ya, bueno. Una cosa más, Richie. ¿Por qué deberían votar por ti? ¿Votar para qué? En la encuesta, vos estás concursando. ¿Qué encuesta? La de los mamíferos. Algo más que mi cabeza. Tengo las dos cabezas que me... ¿Cuál de las dos cabezas son más grandes? ¿Por qué deberían votar por ti? ¿Pero para qué cuestión? ¿Cuál encuesta? ¿Cuál es favorito del curso? Y hay premios, no te preocupes. ¿Qué premio es? Ah, no sé, sorpresa, plata. Es de 200 pesos el premio. Y si voté por la Karina, te cuesta. Te queda mejor. Tengo 72 votos. 72. Para ser exacto. Se te ya, pero ¿por qué hay que votar por ti, güey? Porque el premio se repartirá entre todos mis amigos. No. El premio será donado a la Fundación Cabezolandia para que los hombres sin cabeza. Eso fue. Ya, ahora le vamos a preguntar a Luz. Bueno, ¿no? Francisco, ¿qué es para ti el día del profesor? Sinceramente no tengo idea para que los viejos culiados flojen. ¿Y qué pagó el día, profesor? Pico. ¿Qué hora es? La hora de pegar. No. ¿La hora de pegarle al Nico? Ya. ¿O no? Además, son las 10:20. Pero menos 2 más 2, y lo que era al cuadrado. Es para al cuadrado. La temperatura yo creo que son 0 seno. Mi anemómetro está diciendo que es. La temperatura es 10 grados. Mira, si en Kelvin más 263 son 273 Kelvin. ¿Cuándo va a llover? A ver, escucha. No, yo ni una vez. Ya. Vamos a entrevistar a Bezabé y preguntarle qué es lo que es. ¡Ah! Don Horario. Ah, Don Horario. Eso es una mierda. El día del profesor es una mierda. ¿Qué significa el día del profesor para ti? Una mierda. ¿De profesor? Profe flojo, no se merece tiempo. Tiempo. Ya, bueno. ¿Qué es? Ya. No. ¿Por qué deberían votar por ti? Porque doy la hora. Ya. Vamos a ir donde... Paulina. ¿Qué? ¿Qué es el día del profesor para ti? No, nada. ¿Libertad de expresión? Ya. Más. ¿Por qué deberían votar por ti? Porque soy una candidata del futuro, porque les prometo a mi pueblo mejor y porque no cobro. Vota C11, poli para alcaldesa. Ah, que para esta riga. Y para la artesa de alcaldesa. Ya. Rorro. ¿Qué es el día del profesor para ti? ¿Ah? El día del profesor. ¿El día del profesor? Sí, creo que es. El día del profesor es un... No sé. No tengo palabras para decir lo que significa. ¿Por qué deberían votar por ti? ¿Qué cosa? ¿Por qué deberían votar por ti? ¿En qué cosa? La que dijiste que sí. No sé. Porque... No sé. Porque tenés valor. ¿Qué es el día del profesor para ti? El día del profesor es algo realmente que no se puede describir con palabras, ya que el profesor es una de las principales personas que nos entregan valor cada día y nos inculcan por el buen camino. El profesor es una persona a quienes debemos respetar. Eso, gracias. ¿Por qué deberíamos votar por ti? Es puta que soy rico. Por eso. Se quiere. ¿Por qué deberíamos votar por ti? Nada. Aunque sea el Rodrigo que vote. Ya, la pregunta ahora es, ¿qué es un profesor? Un weón que viene con un libro de clase y te anota. ¿Es un profesor? ¿Eso? No, un profesor. Es un animal. ¿Quién es un animal? Los profesores. Profesores, bueno, el día del profesor es algo... No, no estamos hablando del día del profesor, todo lo que es un profesor ahora. Un profesor para mí es un profesor es... depende. Profesor Carlos Díaz es... Es una cosa... Dejémoslo ahí. Yo no conozco. Profesor. Ya, preguntemos a Céfalo. Oye, Clepto, Céfalo Macro, Céfalo Clepto. ¿Qué es un profesor? ¿Usted qué sabe tanto? ¿Estás investigando sola? ¿Alguien lo copiaste? ¡Oye! ¡Ese era yo! ¿Yo un profe? Una guay que enseña. Oye, ¿qué es el día del profesor? Una excusa para no tener clase. ¿Por qué deberíamos votar por ti? Tú te teñiste. Mira, tiene verde. No, ni tu pelo. No sé, votación. No, no quiero que votes por mí, me da lo mismo. Tiene otro más. Espero que. Ya. ¿Qué es un profesor? Un profesor. Música fonda, música fonda. ¿Cuántas investigaciones han dado? Profesor es algo único que gracias a Dios tenemos presente y que nos ayuda a todos nosotros para poder aprender más y tener más sabiduría en cuanto a los ramos y materias. Un gran ejemplo es el profesor Zambra. Sabemos que es un buen profesor, no sabemos si es hombre, pero es un buen profesor. Ese fue el momento. Soy el profesor. Ya, después vamos a tirar una canción. ¿El profesor? ¿Quién profesor? No, cabrón. ¿Nunca el profesor? ¿Quién profesor? Ya. Acá vamos a entrevistar a un profesor. Para que nos quede claro. Profesor. Pero es una entrevista importante, le conviene. Le conviene. Profesor, ¿qué es lo que es el día del profesor para usted? Es un día de celebración, de alegría, porque es el único día que nos vemos a los alumnos. ¿Qué es un profesor? Ya, no quedó claro. Ahora vamos a ir donde la María, que tiene nada. Cero votos actualmente. María, ¿qué es lo que es el día del profesor? ¿Ah? ¿Qué es lo que es el día del profesor? Un día libre para los alumnos. Sí. Un día feliz para los alumnos. Ya, gracias. En la prueba me fue súper bien porque hay que estudiar. En la prueba me fue súper bien porque hay que estudiar. En la prueba me fue bien porque... Porque estudié. ¿Pero dije que me dijeron? Son terribles sinvergüenza. Concha tu madre, mentiroso, weón, te soplé todas las weas. Teníais como 10 palabras en todas las pruebas, weón. En la prueba me fue bien porque yo... Oye, me equivoqué en una, me equivoqué en otra. Estudié poco. Ya, está bien. No estudié. Porque me la sabía de memoria. Que se saca un 6. Oye, a mí me faltaron 12. La pregunta tonta. 12. Pero probamos 12. La mitad de 52, ¿cuánto es? 26. Tengo más del 78. 12. Tengo que entrar. ¿Y cuánto es mala? ¿Y cuánto es mala? ¿Tiempo? ¿Cortaste ya? Claro, no estudié, si me la soplaron toda ahí. Ah, ya. Al Nico se lo metieron. ¿Quién quiere pegarle al Nico? ¿Quién quiere pegarle al Nico? Oye. Hora de la Nico despedida. Hora de la Nico despedida. A la una. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Sale acá, bestia! ¡Animal, flojo! ¡Vago! ¡Malí, pelado! Ah, acá lo están agrediendo. Oye, ¿qué es lo que es el día del profesor? No tengo idea. Ya, ¿qué es un profesor? Alguien que enseña. Se está quedando pelado como ellos. ¿Por qué deberíamos votar por ti? Porque pelado. Sí. De la encuesta, estoy concursando, te voy a ganar un premio. Ya, ¿por qué deberíamos votar por ti? Y la silla, güey. Pelado ya, pelado. No está concursando. ¿No está concursando? El Francisco está concursando. Dijo que no. Guatón, ¿por qué deberíamos votar por ti? No, las mujeres, porque no. Sí, no sé, mira, sinceramente por ni una wea. Sinceramente, justamente. Claro, no juicio votaría. Oye, ¿qué es un profesor? Nadie votaría por la chata. ¿Qué es el día del profesor primero? Es un día en que los alumnos faltan a clase. Ya, ¿qué es un profesor? Es una cosa que se para adelante y dice cosas sin significado. Hoy vamos a preguntar al... ¿Por qué deberíamos votar por ti? Yo necesito que voten por mí. Ya, gracias. Oye, qué pajero. Vamos a preguntarle al Sandro que el profesor y que el día. ¿Por qué no te vas a jugar con el Vamos. Yo con el Jay, voy a jugar con el Jay. Ya. Sí, vamos donde Sambra ahora a preguntarle qué es lo que es el día del profesor. Métanse a chamelo.tk y van a aparecer en la portada una encuesta y voten. Ah, no sean tramposos, no voten por ustedes mismos, cabros que no van. Sí. ¿Qué es el día del profesor? El día del profesor es un día muy importante. Y claro, y deberían votar hoy por mí. Hoy no está la gente en la competencia. Eso es mejor. Acá tenemos un canal vecino que quiere hacer grabaciones. Un canal vecino. Uno es la empresa. Vamos a buscar la sala. Y ahí no más. Puta, nosotros quedaríamos por una cámara. ¿Cómo se prestaría? Sí. Oye, Lía, ¿y viste a Sambra? Sambra, ya, entonces vamos a buscar a Carlos Díaz. Oye, deberían entrevistar a la Florencia. Dale, con la Florencia. Ya, el viernes vamos a ir a la casa de la Florencia. Ya, no voy a ir. Ah. Oye, ahora. Ya, pues vamos a ir... ¿Dónde? ¿Qué hora es? Son las 11:56. La dijo bien. Ya. ¿Temperatura? Ya. Acá en el barro. Algo diluido. Ahí vino. Ya. ¿Dónde vamos? A buscar a Carlos Díaz, pues. Ah. Ah, ¿qué? ¿Le tenés miedo? No. ¿Qué ya? ¿Te voy a comer, po? Si no te va a comer, no te va a hacer nada. Ya, acá no estaba, ¿no? Estamos en la búsqueda del profesor Sambra porque él sabe mucho sobre los profesores, sobre el día del profesor, y sabe mucho sobre la historia de este día. Por lo tanto, vamos a ir a preguntarle a él qué pasa. Es terrible, aburrido. Ya, corta. Ya, esto es comercial. ¿Quieres diversión? No. ¿Quieres entretención? No. ¿Quieres aburrirte? Sí. Entonces compra el Chamelo Selfie Pack a solo 500 pesos desde la próxima semana. Gracias. Yogi. ¿Qué es el día del profesor? ¿Qué es el día del profesor? Un día que actuamos falsamente sintiéndonos alegres por los viejos culiados que nos matan de la clase. ¿Qué es un profesor? El viejo culiado que nos tortura en la clase. ¿Por qué debemos votar por ti? Hay 10 en la cuenta. En la cuenta. Hay premio. ¿Por qué la llevo? ¿Y la recorte? Sí, ya, oye, Lee. Ya. Lee, un hit. ¿Qué? Un hit. La canción. ¿Quieren un hit del verano? ¿Del verano? Este es el último hit del verano. La nueva sensación del momento. La canción que ustedes estaban esperando. Esto es... No tenemos ni una wea quedada todavía. No, lamentablemente. O sea, así que van a tener que conformarse con esas caras chillonas. Este es el nuevo dúo cabras chillonas. ¡No! ¡Al tiro, weón! ¡Al tiro! ¡Ya! ¡Me pueden escuchar! ¡Me pueden escuchar! ¡Me pueden escuchar! ¡Me pueden escuchar! ¡Hola! ¡Yo soy Alexandra y quiero que me escuchen! ¡Que me escuchen! ¡Me pueden escuchar! ¡Me pueden escuchar! ¡Me pueden escuchar! ¡Me pueden escuchar! Yo soy Alexandra y pido que me escuchen por la... ¡Escúchame! Hola, yo soy Alexandra y quiero que me paguen la plata del sol. ¡Escúchame! Dirijo Superman, no merezco... ¡Escúchame! ¡Algo, callapa! ¡Escúchame! Siento la mierda. ¡Me llamo Alexandra! ¡Y me gusta la callapa! ¡Me puedes escuchar! ¡Me gusta la callapa! ¡Me llamo Alexandra! Esa fue la canción metalera de Alexandra, escúchenme. Esta es la música hoy día. Estamos haciendo una fiesta ahora, estamos con todos los cabros y la estamos pasando muy bien, pues. Y nos estamos aburriendo porque la música es terrible, fome. Yeah, hombre, dale con el flow, yeah, y con el lichón, dale con el flow, y con el lichón, yeah, escuchen el ritmo, sigan la onda.